creo que tenemos un horizonte de mediano plazo más favorable. ¿Qué pensás vos para el 2020 y para la Argentina? Vos me estás hablando específicamente de cómo veo que va a estar económicamente la Argentina, porque yo creo que hay distintos planes económica, en este caso. Económica y políticamente en el tramo inmediato. En el tramo económicamente yo suscribo una declaración de hace varios meses, ya de antes de la pandemia, ya de Álvarez Ajiz. Álvarez Ajiz dijo, va a ser un año pésimo, y agregó, si tenemos suerte. Salir del horror macrista nos va a costar muchísimo. Esto es lo que yo estoy convencido. No significa que no se pueda salir, al contrario, significa que hay que salir con alma y vida. Pero salir del horror macrista nos va a costar mucho. Ahora, hay algunos elementos que están empezando a brotar a nivel mundial que pueden darnos una inesperada palanca a mediano plazo, más allá del 2020. Es cada vez más claro que se está reconfigurando la distribución de poder económico mundial y que un país como la Argentina está en condiciones, si logra estabilizarse internamente, de maniobrar para poder digamos, procesar en su favor esta recomposición que se está haciendo de la hegemonía económica. Estoy hablando específicamente en términos económicos, ¿sí? No, ni geografía, ni política, ni económica a nivel mundial. Creo que va a haber mejores condiciones para negociar con nuestros acreedores. Creo que a mediano plazo, y esto me atrevo a decirlo, a mediano plazo pueden pasar cosas muy importantes como para que incluso los acuerdos que se haya llegado ahora se mejoren. Esta es mi opinión personal, no me pidas detalles, pero creo que pueden suceder cosas muy graves en los países imperialistas en este momento, y los acreedores, los bonistas, pueden llegar a estar pensando seriamente en la posibilidad de arreglar por menos de lo que terminemos arreglando, si es que terminamos arreglando ahora. Creo que se les viene la noche a estos muchachos. O sea, el recorte de pelo que tenían que haberse hecho en 2008, se lo van a tener que hacer, y peor, van a tener que quedar pelados. Entonces van a estar muy asustados, creo yo. Pero feliz cumpleaños, Néstor, y te agradezco mucho esta comunicación. Te libero porque sé que vas a celebrar tu cumpleaños. Te vamos a hacer esas celebraciones electrónicas de familia. ¿Te quedó en el tintero? No, nada, quiero desearle a todos los que me saludaron la mayor de las amistades, cuentan conmigo, los quiero mucho a todos, y nada, y hagamos el esfuerzo de salir de la lógica de pensar más en los errores que cometen, que dicen que cometen los nuestros, para mirar con objetividad el avance del gobierno y sus retrocesos. Eso es fundamental que lo hagamos este año. Te mando un fuerte abrazo desde La Seña. Lo mismo para vos, Gabriel. Saludos a todos los compañeros. Seguimos en La Señal. Por ejemplo, me gusta la calle, el aire cansado, quizá por la tarde, manchas oscuras sobre los valles, flores silvestres, rocíos que nacen. Por ejemplo, me gusta ir mirando las puertas nocturnas y allí esperando, vestido negro, luto de siempre, y los maridos del campo llegando, pero me falta tu amor. Por eso quiero gritar. 18:39, una tarde noche agradable para estar dentro, aunque parezca mentira, escuchar la radio y tomando unos mates. Hernán Scardino, población argentina supuestamente contagiada por el bicho, en 40 días 0,009% población argentina fallecida por el bicho invisible en 40 días, 0,0005%. Resultado, un país incendiado. Hernán Vázquez dice que hace 40 años murió Tito, el jefe de Estado de la Gran Yugoslavia. Aquí nos señala Hernán Vázquez que la UOM de Matanzas ya rechazó. Nos hubiese gustado que se respetara el decreto que decía que a todo el mundo en cuarentena se le pagaba el 100%. Grisel Rubino, con lo que cuesta comer hace rato se redujo el salario de los laburantes, más no podemos, ni hablar aquellos que laburamos en la informalidad y estamos cobrando el sueldo en cuenta gotas. Siguen llegando los mensajes. Vamos a ver. Ricardo Mar, eso pasa por poner funcionarios todoterrenos. Ya estábamos hablando del tema comunicación que viene después de las cifras que lanzamos al comienzo. Vivimos una hora de inútiles que están posicionados en la rosca política, después pagamos las consecuencias. Deje de Casla, dos veces ya es demasiado. Aún recuerdo que mientras en las calles disputábamos el conflicto por las retenciones con la oligarquía, en la TV pública se pasaba un documental sobre la vida de las hormigas. Lucas Rendo fue el que en su momento le dijo a Guillermo Moreno que el grupo le declaraba la guerra al gobierno. Hernán Vázquez nos recuerda al toscano Rendo, entornado por el bambino Veira. A ver quién es el otro que pones acá. Giribet, no me lo acuerdo, Giribet. Lucas, ahora muchachos, también hay que decir, dice Lucas, que Alberto Fernández tiene estrecha relación con el grupo. Yo no sé si será operador empleado lobista o si le masajea los pies a Magneto, pero que el tipo tuvo y tiene estrecha relación, no hay duda. Leemos todo lo que nos hace llegar, muchachos. Daniel Mojica, clarísima descripción, lo que señalamos nosotros, de la usina de mentiras destituyentes cuasi golpistas. En lo personal, creo que la corporación Campo Mediática responde además a la internacional desinformativa que ataca a todos los gobiernos populares de nuestra América Morena. Conglomerado de poder que desde 1945 tiene en la mira a nuestra patria y festejó en la voz del primer ministro británico en 1955 el derrocamiento de Perón, comparando ese hecho con lo que significó para el imperio el triunfo de la Segunda Guerra Mundial. Además, en esa misma parrafada anunció que nunca dejaría en paz a Perón, ni siquiera muerto. Aún el imperio sigue atacando al peronismo, aunque ya no sea tan antiimperialista. Esteban Germán Rosas, Mónica Beatriz, Cristina González Gersi. El estiramiento de la cuarentena también juega en contra. Hay personas que aún no se jubilaron, tienen o tenían, porque ya no se sabe si los van a conservar, y son monotributistas y no tuvieron acceso al IFE, pero tampoco les otorgan por la edad la autorización para circular, pero tienen que seguir pagando cuentas, no pasa ya porque les den comida. Eso crea mucho malestar porque cuando se salga de la cuarentena van a salir sin trabajo y endeudados, en medio de una profunda crisis. Ya a esta altura cualquier fake news es caldo de cultivo, dice Cristina. A ver, Moro Tassani, fake news es el IFE. Si te anotaste los primeros días y no tenés CBU, lo cobrás entre el 4 del 6 y el 1 del 7, tres meses después. Los bancos cobraron al contado por concepto del LIX y los que pasamos hambre de veras esperamos 90 días. Daniel Pérez, qué complejo que transforman el tema de la comunicación y en general de la política los encargados de administrar el apoyo popular. ¿Van a seguir creyendo en los escorpiones? Vamos a escuchar a los amigos que se van comunicando al teléfono de nuestra emisora, a la radiográfica, y dejan su mensaje. Estamos hablando del teléfono 1150 1235 89. Bueno, por eso, llamemos a Sandra Russo, pongámosla en Canal 7. Al final, la tesis de Borni es la real. Que sigan boludeando y no armen los medios públicos en favor del gobierno. Ahí tienen las consecuencias. Canal 26 del Grupo Macri. ¡Qué tool! Por ejemplo, me gusta la calle, el aire cansado, quizá por la tarde. Hola, mi nombre es Hernán. Con relación al tema de la cantidad de muertes por este virus, en función de las muertes y la correlación que tiene con las medidas que se han tomado, es bastante ridícula, por decir de alguna manera, porque son porcentajes menores del cero. En Argentina es un porcentaje del 0.0005 de muertes. Es una locura que se haya producido toda esta manipulación que vino de la parte de la prensa y el descalabro que está generando a nivel económico con semejante poca cantidad de personas fallecidas, que también tendría que ver si realmente fueron fallecidas por el virus, pero no hay relación entre el número de fallecidos y el descalabro que se está generando económicamente, porque además este mismo descalabro es el que va a provocar muchísimas más muertes por las condiciones que se va a encontrar la gente después de toda esta cuarentena. Muchas gracias a los amigos que comunican. Un abrazo para todos. Nuestro productor Omar Zanarini nos informa que 6 de cada 10 pymes no podrán pagar salarios por el efecto del aislamiento productivo. En virtud de la emergencia sanitaria que afecta a nuestro país y a la pandemia por el COVID-19, la Asociación de Empresarios Nacionales, ENAC, realizó una encuesta entre 500 empresas de 21 provincias y ese es el resultado. 6 de cada 10 no podrán pagar los salarios. Aquí, Carlos Zaira, nuestro compañero de Abrir la Cancha, nos cuenta una anécdota tremenda, ya que hablábamos del tema peliagudo hace un rato. Alguna vez, Agostina, compañera, le dijo de todo a Ambrosini, al titular de hoy del ENACOM. Pero fíjense por qué. En medio de una cancha de tenis, raquetas en mano, al amigo no le gustaba que la doña jugara el Intercountry con una remera de Perón. Posta, nos dice el marido de la protagonista del incidente. Así que tenemos un perfil de Ambrosini que vamos a coincidir en que no es precisamente un militante histórico. Hernán Vázquez, gastronómicos arregló el 80% para los suspendidos por el 223 bis. Hernán Vázquez, el decreto 329-20 prohíbe los despidos por fuerza mayor y sin justa causa por 60 días, pero no prohibió la reducción de sueldos por fuerza mayor. Interesante la lectura. Bien, siguen llegando los mensajes, pueden hacerlo libremente, por supuesto, todo va a ser leído. La OMS considera especulativas las declaraciones de Estados Unidos sobre el origen del coronavirus. El gobierno reperfila la distribución e inyecta un salvataje sobre las obras sociales. Esta es buena, porque las obras sociales están recargadas por la colaboración que están desplegando en respaldo a la lucha contra la epidemia. Esto es importante, muy importante. A ver qué nos dicen acá, pero lo que pasa es que hay que reiniciar porque son muchas. Recuerda a los héroes de General Belgrano, Faustino Velasco. Un fuerte abrazo a todos los compañeros que pusieron el pecho en Malvinas. Mirta San Martín, no miro tele, escucho radio, haciendo zapping paso a la Radio Nacional y me angustio, como en diciembre del 2015, porque perdí una radio con programación excepcional. Radio Nacional en la actualidad es una porquería, así con todas las letras. Y lo poco que me asomé al canal público me pareció lo mismo, más lavado que nuestras manos llenas de COVID. Abrazo Gabriel y como siempre que Alberto te lea, reflexione y actúe. Gracias Mirta, gracias Analía, Inés Gundín. Oscar Conte, excelente Gabriel, retomando la senda de Jauretche hacia adentro y hacia afuera. Bien. Silvia, Lucio, Pedro Verastain Ponte. Gracias Alicia Esther por la difusión del programa, por reproducirlo. Lo mismo Lucio, Pedro Verastain Ponte, Pablo, uno más, que se encarga de difundir la señal. Vamos a una pausa y no salimos de los debates, aun cuando entremos por un instante en una zona más relacionada con lo musical. FM 89.3 Radiográfica. Radiográfica. Inicio de espacio publicitario. Sé parte de la comunidad radiográfica. Sé parte de la comunicación popular. Somos un medio cooperativo autogestionado. No tenemos jefes, no tenemos patrones, tampoco dependemos de los grandes intereses corporativos.